Thank you. Thank you. Allô? Allô? Allô? Probando, probando, hola. Eso fue el live set de Arco Expandido aquí en Teatro de Garaje para Bogotrax. Hoy es segundo día de Bogotrax. Dentro de contados minutos empezará el acto de Stefan, que también durará otros 40 minutos. Ahí viene. Los dejamos con Stefan desde Teatro de Garaje para Bogotrax.